abandonaste sin un adiós. Yo no sé por qué me pagas así. El cariño que siento por ti, yo sé que nunca me olvidarás, porque me quieres como yo a ti. La ausencia de mi amor llorarás, te vas, pero yo sé que nunca me olvidarás, porque me quieres como yo a ti. La ausencia de mi amor, tú llorarás.